llega otro compañero muy calladito de la casita colectiva. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito atrasadito a las corridas, pero bien. Pero bien, pero bien. Tomando un matecito. Muy bien recibido ahí. Uh-huh. Bien, ahí estábamos contando de los espacios que han estado empezando a construir, este espacio de centros culturales y autogestivos, y también la ronda de carnavales autogestivos. Y ustedes tuvieron el fin de semana pasado el carnaval. Bueno, ¿cómo quedaron después del carnaval? Preguntarte primero, y también que nos cuentes dentro de esta ronda cómo se vivió también desde la casita colectiva. ¿Y cómo quedamos? Quedamos totalmente eufóricos. No, con una energía. Cuente los pormenores, por favor. No. Eufóricos porque fue algo muy lindo. Y también siguiendo con la energía, o sea, queríamos que esta energía no se vaya cortando, porque todavía nos queda Mansallama, nos queda El Ferro, nos queda La Lagunita, y ojalá se vayan sumando más, y no solamente para esta ronda de carnavales, sino para formar también algunas otras rondas de teatro, de festejos sobre la niñez, sobre la mujer, todo lo que podemos hacer, mientras más unidos mejor. Buenísimo, ¿no? Y de encontrarse de esto, de ir compartiendo historias, de cuestiones que nos unen, sobre todo que es la autogestión. Y un poco en eso se armó también un documento, ¿no? Que se está leyendo en los carnavales autogestivos. Ajá, como espacios culturales, sí, eso mismo. Se salió un documento que también reivindica un poco por qué hacer este tipo de carnavales, digamos, no otros, básicamente. Y qué es lo que apoyamos, digamos, y qué qué queremos visibilizar, digamos, en esta ronda de carnavales, ¿no? Autogestivo. Así que si la Gaby quiere, lo leo. Pero claro, ¿sí? Claro. Pero bueno. ¿Y usted qué dice, Cristian? Sí. ¿O lo quiere leer acá el compañero Cristian? No, tartamudeo mucho. Ah, bueno. dice, desde los espacios culturales autogestivos, reivindicamos los carnavales como expresiones populares y de alegre rebeldía. Creemos que celebrarlos es apostar al encuentro comunitario y posibilita instancias de participación activa de los derechos culturales de los pueblos. Construimos los carnavales también desde la garantía de denunciar y visibilizar. Por ello decimos, no a la megaminería contaminante. Basta de ajustes y represión a nuestros pueblos. Justicia y memoria por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. No a la militarización de nuestros territorios. Abrazamos las luchas de nuestros pueblos originarios. Basta de perseguir a los espacios culturales. Nos solidarizamos con el Centro Cultural La Colombina. Y todas estas banderas las levantamos diciendo que la base de cada lucha es para con el patriarcado. Por eso queremos carnavales sin machismo. Bien, ese es el documento que fue construido en esta ronda de carnavales autogestivo y que de alguna manera va mostrando cómo se vive, cómo se piensa en los barrios, ¿no? Y en estos espacios. Y se viene un encuentro también, además. Hemos tirado un montón de cosas. Estamos con los ojos más abiertos. Se viene un encuentro el lunes. Sí. Ajá. En el Centro Cultural Israelita. Joya. A las 19 era. El lunes 5, a las 19 nos vamos a estar juntando en esta ronda de espacios culturales. Para seguir reuniéndonos, para poder seguir pensando juntos y para poder impulsar alguna ordenanza, digamos, que nos proteja, no sé. Primero que nos reconozca, porque no hay ninguna, ley ni nacional ni provincial. Nosotros hemos estado investigando y la verdad que no hemos encontrado ninguna. Sí hemos encontrado propuestas, pero como que las bajan. Cajoneadas. Sí, sí. Cajoneadas, escondidas, no sé cómo decirles, destruidas por ahí, ¿no? Así que bueno, mientras más centros culturales vamos a tener más fuerza, más palabra, más, no sé, más instancias asamblearias como para poder llegar a buen puerto. Totalmente, porque se abre ese espacio para todos los espacios culturales que se quieran ir sumando. Uh-huh. Entonces lo recordamos el lunes en el Centro Cultural Israelita, que también es parte de estos centros culturales. Desde las 19 horas vamos a estar ahí encontrándonos para esto, ¿no? que decían los chicos, ¿no? De poder empezar a armar alguna propuesta sólida que lleve a un buen puerto, como dice usted, Fernández. Claro, y que libera un poco, porque en realidad no solamente es para centros culturales, sino también para los artistas callejeros, porque está bien, vamos a luchar por los centros culturales, pero el arte en la calle también es importante. Por ejemplo, ahora con el tema de los carnavales en las calles, nos encontramos que por ahí no se pueden cortar calles, no se puede hacer ruido, no se puede, un montón de cosas que en vez de apoyarnos nos truncan. Y bueno, no lo queremos más, no lo consideramos. O sea, el arte es importante para todo y parece que hay gente que no lo considera así o sí lo considera y trata de bajarlo para que siempre estemos de la misma manera. Bien, buenísimo entonces. Bueno, y recordamos entonces también, volvemos a recordarle a la audiencia, el sábado, ¿desde qué hora tenemos carnaval? Sábado desde las 18 horas, ahí en el Mansallama. Buenísimo, en el barrio Foecit de Godoy Cruz. Y el día domingo desde el Ferro. Desde el Ferro también. Desde las 18 horas también, desde o 17. Desde las 17 hasta desde las 23. Muy es bien. Es así, tiene un horario que por ahí corta, pero sí. Y el 17. Y 17 de marzo en el Centro Cultural La Lagunita, desde las 17 también. Ah. Va a ser de 17 a 6. De 5 a 6. No es más de 5 a 6. No es más de 6 a 6. Le sumamos una hora. Le sumamos una hora. Bueno, por los preparativos, todo esto. Bueno, claro. También aclarar que con estas cosas de los preparativos, de las necesidades que tiene cada centro cultural, la idea de esta ronda, esta juntadera de centros culturales, es apoyarnos mutuamente con las cosas que nos faltan, con, por ejemplo, movilidad, con el sonido. Si estamos sobrecargados de artistas en algún centro cultural, bueno, hablamos con los artistas para que vayan a los otros centros culturales que no están con muchos artistas. Que, bueno, los artistas son súper importantes en esto porque son como un lazo de comunicación entre nosotros y la gente. Así que, bueno, artistas también están invitados para sumarse a cualquier tipo de ronda que vayamos a encarar dentro de muy poquito. Totalmente, y todo desde la autogestión, que es a puro pulmón. Sí, a puro pulmón, cansa, pero es liberador. No dependemos del Estado para esto, ni lo pretendemos tampoco. Totalmente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse venido hasta acá. Gracias a vos, Gaby, ahí por la invitación. Y la próxima vez tienen que llegar a las 11. Tienen que llegar a las 11. Le vamos a regalar un despertador acá. Claro, para que llegue horario. Bueno, el que me conoce ya sabe cómo soy. Le tendríamos que haber dicho otra hora, ¿verdad? Ahí nosotros vamos aprendiendo.